Están los que salieron de la escuela por una necesidad y aquellos que dejaron de pertenecer a la escuela. Yo no pude porque en ese entonces no había y aquí me queda muy lejos para terminarla. Capaz que pensaste, ya está, perdí el tren, ahora es tarde. Pero si tenés entre 18 y 29 años, hoy tenés más posibilidades que nunca de terminar tu secundario y formarte en un trabajo con un título oficial. La oportunidad de terminar el secundario y lograr una formación laboral para tener la posibilidad de acceder al trabajo digno y soñar un futuro mejor. El programa Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes ya está en más de 100 localidades de 11 provincias argentinas. Tu esfuerzo tiene sentido. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Chaco. Ministerio de Educación de la Nación, con el apoyo de la Unión Europea.